¿qué tal estamos? Saludos desde Irola Irratia. Arrancando Asesino el Rock and Roll. 18 de junio. A puntito ya de pisar territorio veraniego. Bueno, lo estamos pisando ya. Porque madre mía. ¿Cómo andamos con esto? Con la ola. La ola de rock and roll se viene, tsunami, hoy desde Asesino Rock and Roll. Hoy vamos a tener por aquí a Tipa Rackers presentando su nuevo trabajo, Noche Tranquila. Eso será dentro de un rato. Mientras tanto, soltaremos alguna que otra novedad. Y así disfrutando de esta tarde, estamos en directo hoy en Asesino el Rock and Roll desde Irola Irratia, 18 de junio. Así que vamos empezando. Y lo vamos a hacer con escuchando a La Inquisición, a la banda de Barcelona, que bueno, ya tiene listo su nuevo trabajo, que es un EP de 4 canciones. Y ahora que estos días estamos a vueltas con la climatología y las altas temperaturas y demás, bueno, pues ellos en este nuevo trabajo, en este EP de 4 canciones, lo han dedicado a las 4 estaciones del año. Y bueno, pues ya está, han ido soltando avances en el tiempo. La última que han hecho, bueno, que han publicado es Otoño, el último tema, el más reciente. Anteriormente sacaron Verano, bueno, y el caso es que esto está publicado y creo que ya se puede pedir el vinilo con 4 temas, pues eso, publicado en un EP. Otoño, La Inquisición desde Barcelona. Oh! tremendo tema otoño de la Inquisición en este EP de cuatro canciones dedicado pues a las cuatro estaciones del año. Y bueno, ya que estamos, y no sé si ahora ya no recuerdo si lo escuchamos en su día, creo que no, vamos a escuchar Verano. Y así, ya que estamos a punto de entrar en verano, aunque digamos que lo hemos empezado ya prácticamente demasiado, con demasiada intensidad esta semana, vamos a decirle en verano, no, infierno, ¿no? Lo que hemos vivido y lo que estamos viviendo estos días. Bueno, vamos a escuchar el tema, ¿eh? Y eso, lo dicho, para más información acerca de cómo hacerse con el disco, con el EP, pues como siempre a través de la página de Facebook de la banda, pues sí, tendréis información seguramente. Y de todos modos los temas se pueden escuchar también en plataformas digitales, como se suele decir, ¿no? Vamos con Verano, siguen siendo la Inquisición desde Barcelona con este nuevo trabajo. Ahí estaba en la Inquisición, eso era Verano. Pues nada, lo dicho, por cierto, la Inquisición, que estarán el 8 de julio por aquí, bueno, más o menos cerca, en el festival Mondra and Roll, que se va a celebrar ese fin de semana, 8 y 9 de julio, en Arrasate. Y ahí estará la Inquisición el 8 de julio presentando estas canciones y todas las que y todo lo que han venido ya publicando anteriormente en un buen puñadito ya de discos más que interesantes, ¿eh? Gran banda la Inquisición desde Barcelona. Seguimos, vamos ahora con con una banda que pude ver en directo, sí, ahora no hará un mes todavía, en Charrasca, en el Gasteche de Basauri, los franceses Bleakness. Pues un grupazo que, bueno, yo ya tenía ganas, no quería dejar pasar la ocasión de verles en directo, porque lo que había escuchado y podía intuir escuchando sus canciones y tal, pues me gustaba, ¿no? Pero estas son las cosas que dices que cuando ya ves a la banda en directo es cuando te caes de culo. Y así fue. Me pareció un grupazo, un trío. Ellos son de Lyon, de Francia. Y bueno, pues practican un post-punk así oscurote y con... Pero bueno, que tampoco con rudeza, pero a la vez melodía. Muy buenos. De verdad que repetiría mañana mismo si vinieran a tocar. Y ojalá que vuelvan pronto. Al fin y al cabo es una banda que se mueve en la escena del do yourself, del hazlo tú mismo. Y creo que les podremos ver tarde o temprano, volverán a tocar por Euskal Herria. Y nada, lo dicho, pues es que ya venían con un disco, con nuevo trabajo, que nada, está hace nada, ayer o antes de ayer, lo han hecho ya público al completo, a través de página de Bandcamp y demás, y que habían subido algunos avances y algunos adelantos. Y también es cierto que cuando tocaron en Charrasca hace, ya os digo, que como tres fines de semana o así, o quizás ya un mes, no recuerdo bien, ya venían con el álbum, digamos, físicamente publicado, tanto en vinilo como en CD. Y nada, vamos a escuchar un poco presentando este disco de Bleakness. Vamos a empezar escuchando, bueno, el disco que no comento, que se titula Live at Standstill, y trae 10 temas, 10 canciones. Y nada, vamos a empezar con esto que se titula Resignation Kills. Así suena lo nuevo, el nuevo trabajo, que es el segundo álbum, segundo disco largo de Bleakness. Tienen otro 12 pulgadas, pero es a modo pequeñito, creo que solo con a modo de EP de 4 o 6 canciones, no recuerdo ahora bien, y luego también algún EP más y alguna demo. Tampoco llevan demasiado tiempo, llevan desde 2017 más o menos, y bueno, desde luego que creo que ya están cogiendo bastante peña, bastante público que les sigue, pues porque vamos, porque creo que es un grupo que merece muchísimo la pena seguirles la pista. Desde Lyon, Bleakness, escuchamos su nuevo trabajo y lo presentamos aquí con esto. Suena. Keep it by one. Tremendo, muy buenos. Bleakness desde Lyon y su nuevo álbum Live at a Standstill. Nada, os iba a contar un poquito que acerca de la discografía, un poquito que tienen ya publicada desde 2017, que se estrenaron con una demo que se publicó en cassette, pero también en vinilo de 7 pulgadas. Pues sí, ese fue un poquito el estreno de esta banda, de este trío tan intenso, ¿no? que estáis escuchando. Eran 4 temas. Lo que sacaron así como presentación de la banda en 2017. Luego en 2018 publicaron un EP. Un EP titulado Frozen Refuge. Con 4 canciones. Luego vino un álbum en 2019. Todos estos trabajos los están publicando con el sello de Structure Records, que creo que es el propio sello de la banda, o que lo lleva un poquito el guitarrista y cantante de Bleakness. Y bueno, también con más sellos también involucrados en algunas ediciones, como puede ser también, sobre todo, está muy metido y muy volcado con esta banda Sabotaje Records, de sello alemán. Y eso, ese disco se titulaba Funcional y Stint, del 2019, disco largo, como os decía. Luego vino lo que os comentaba antes, un 12 pulgadas, pero que a modo de mini LP, porque eran, o de EP largo, con 6 canciones. Y ahora pues lo que estamos presentando hoy. Vamos a seguir oyendo canciones de Bleakness, de este nuevo trabajo, y vamos a quedarnos con este Affected Heads. Tremendos temas, y la verdad es que aquí escuchándolo por cascos flipante. Muy bien en directo, como os he comentado, y tampoco creo que sea una banda de post-punk al uso, ¿no? Sino que bueno, que tienen diferentes matices, que pueden ir desde el hardcore a un punk más rudo, pero siempre con ese rollo como oscurote. Y bueno, la verdad es que muy bien esta banda, y deseando volver a verles, como os he comentado antes. Una de las joyas de este disco para mí es esta canción que va a sonar a continuación. Se titula Dancing with Darkness. Al loro. Piel de pollo aquí escuchando a Bleakness. No hay excusa para no escuchar a esta banda, porque además en su página de Bandcamp tienen el disco, y me imagino que el resto también no lo he mirado, pero este reciente salido, ayer mismo lo han publicado al completo en descarga digital gratuita. O sea que no, vamos, que no hay excusa. Es más, habría que apoyar a bandas como esta, que cuando tocaron en el Gasteche de Charrasca en Basauri, vendían ya este álbum en vinilo a 10 euros, a 10 euros. Incluso podías pillarte el CD y les dabas la voluntad. O sea, eso ya es, y más en los tiempos que corren, que nos están comiendo el coco con el precio de los vinilos, que se ha vuelto esto una locura. Y los que están pasando lo peor son, no, con todo esto, son precisamente los sellos totalmente underground y do yourself, pues un ejemplo, vamos, yo me quedé y nada, Bleakness, sin más. Una última canción vamos a escuchar de esta banda, de este trío de Lyon, del que estamos presentando este su nuevo trabajo, su álbum Live at a Standstill. Escuchamos esto que se llama Fear of the Black Flag. Pues ahí queda eso, Bleakness, tomad nota. Y sin más, cambiamos de. Seguimos con novedades, cambiamos bastante de asunto. Bueno, sí, de estilo y tal, pero como son cosas que nos gustan, fíjate, ¿no? ¿Cómo puedes disfrutar de esto que acaba de sonar y disfrutar de la banda que viene a continuación con un punk rock más melódico, Ramone, power pop, punk pop? Rollo noventas de sellos que tuvieron una gran repercusión como Lookout, pero en este caso una banda asturiana que son The Budweisers, a los que ya les venimos siguiendo la pista en esta nueva etapa de la banda, porque es un grupo que originalmente funcionó cuando éramos jóvenes y ellos también lo eran, este trío asturiano, allá por mediados finales de la década de los 90, que publicaron un EP de cuatro. Creo que eran, no sé si eran cuatro canciones o realmente fue un single, ahora lo tendría que mirar, pero bueno, con el sello No Tomorrow, que estaba en auge en aquella época, y después de tantos años volvieron en 2018, sacaron un EP con el sello Family Spree, luego posteriormente en 2020 ya un álbum completo también con Family Spree, y ahora este segundo álbum que acaban de estrenar, que se titula Lookout Below, y que sigue un poquito pues en la senda de, bueno, pues el estilo de la banda, pero que la verdad es que tienen un pozo y un modo de afrontar ese estilo que te podría, bueno, nadie podría pensar igual que era una banda de aquí, sino que podría ser una banda, yo que sé, de Estados Unidos o tal, o lo que queráis, ¿no? vamos, nivel internacional, como se dice, al menos desde luego dentro de estos sonidos que os he comentado, álbum de 13 canciones y que entra, sobre todo ahora que viene el verano, esto con cervecita fresca, pues refresca mucho, ¿no? Y dan ganas de disfrutar de melodías de este calibre con bandas como The Budweisers, estos asturianos. Empezamos con esta canción que se titula In the Basement. Vaya temazo este que acaba de sonar, este In the Basement. Son The Budweisers desde Asturias. Y este Look Out The Below, su nuevo álbum, su segundo LP. Look Out Below, he dicho, no lo he dicho, lo había dicho. Bueno, es igual. Que lo podéis también escuchar a través del sello Family Spring, su página de Bandcamp. Y si os gusta este tipo de sonidos, pues yo creo que es un disco que debe estar en la colección, como se suele decir. Oye, pues fíjate que estaba yo fantaseando con un posible concierto y qué buena pareja harían The Budweisers y Bonzos, ¿eh? Sería, bueno, magnífico, ¿eh? Hay un duelo Asturias-Bilbao, fantástico, ¿eh? Pero bueno, siempre con el buen rollo de la música, que es lo que manda, ¿no? Qué frescura, qué... Bueno, fíjate que tenía apuntadas unas hasta de entre los 13 temas que tiene el álbum, tenía apuntados como 6 o 7 posibles canciones para poner, no voy a poner tantas, pero vamos con uno de esos pildorazos, minuto 47 segundos, Look Out Below, que es el título del álbum a la postre. Bueno, ahí estaban. ¿Qué temas? Y qué. Bueno, pues fíjate que os puedo hasta desear una feliz Navidad aquí en el 18 de junio. Se les ha quedado este tema o muy atrasado o muy adelantado. Porque tienen una canción que también creo que es una de las joyitas de este álbum, segundo LP de The Budweisers. Se titula Christmas Bells y suena así. Baby, I was wrong. I behaved like a fool. Pues sí, la verdad es que está guay porque es un contraste bastante chulo, una canción navideña, pues con esas melodías playeras, ¿no? Que ahora que estamos en este verano tan adelantado y tan chungo, pues entra bien, entra bien. Y seguimos, venga, una última canción que había yo apuntado aquí de este segundo álbum de The Boom Wazers, pues esta que se titula Weirdo. También es otro de esos pelotazos cortitos y ahí lo tenéis ya sonando. Ahí, ya veis que qué rapidez. Bueno, pues lo dicho, un disco muy recomendable, este segundo álbum de los asturianos de Boot Wazers. Y nada, pues también lo podéis escuchar en la página de Family Spree, que siguen editando a gran ritmo un montón de discos. No sé cómo lo hacen, pero bueno, al igual que otros sellos como Folk Records y demás, pero ahí están también, pues eso, aportando este montón de música y de bandas que yo creo merece la pena ser escuchadas. Bueno, ahora vamos con algo bueno que había muchas ganas ya también después de escuchar los dos avances que habían soltado en las últimas semanas, pues ya por fin disponible y para escuchar y para disfrutar el nuevo trabajo de Parabellum, de la mítica banda de Baracaldo. El grito del hambre, después de que no sé, no me acuerdo ahora cuántos años de que publicaron. Me apunta por aquí Calvo David de los Tiparrackers, que son 24 años desde que sacaron Adelante sin cabeza, ¿no? El último, que fue último disco en estudio de Parabellum. Y bueno, tantas cosas que han ocurrido en todo ese tiempo, pero que bueno, la banda está aquí y ahora. Acaban de sacar un disco de 9 canciones, con su edición chula, chulísima en vinilo, también se puede pillar en CD, bueno, todo esto. Y a partir de ahora vendrá las presentaciones en directo y demás. Y bueno, pues ayer mismo creo que se hacía ya público el disco al completo, en redes y bueno, en plataformas y estas historias. Y nada, he tenido tiempo de escucharlo 2, 3, 4 veces, aparte al margen de los dos adelantos que ya habíamos puesto por aquí y que apuntaban a que iba a ser un discazo, no se podía esperar otra cosa. El sonido creo que es bastante potente y bueno, tampoco se podía esperar ahora algo mediocre en cuanto a sonido para una banda como Parabellum, ¿no? Después de ya de la trayectoria que llevan y tal. El grito del hambre, el título del disco y la primera canción que vamos a escuchar, que es una de las que así a primera escucha me han gustado especialmente, la que da título al disco, El grito del hambre. Ahí están sonando Parabellum con su nuevo trabajo. Fugitivos de un país ardiendo. De un dios menor. ¡Grita! gran tema, ¿eh? El grito del hambre, el que da título al disco, al nuevo trabajo de Parabellum. Venga, vamos a escuchar Marionetas. Nada, comentaros que nada, que en breves estaremos con Tiparrackers, con Tiparrackers presentando Noche Tranquila, su nuevo disco. Y de momento, pues eso, escuchando algún temita del álbum de Parabellum. Y esto se titula Marionetas. Bueno, ahí estaba otro de los temillas, Marionetas, del nuevo disco de Parabellum. Y venga, una última canción y ya enseguida empezamos a charlar con los Tipa. Vamos a poner Ya Nada Es Igual. Ya Nada Es Igual. Hay temas bastante con bastante minutaje, ¿eh? Hay temas de 5 minutos. Bueno, incluso una cosa que me ha llamado la atención es que la primera canción que han puesto en la primera canción dura 6 minutos y medio, Demonios en el Jardín, la que presentaban también un poco como avance. Y luego este tema que vamos a poner ahora, que se llama Ya Nada Es Igual, es de los que más me han tocado la fibra y creo que puede ser uno de los temazos del disco y que se puede convertir ya en un clásico de Parabellum. Ya Nada Es Igual, ahí está sonando. ¡Vamos! Soñar, maldito lugar para recordar. minutos al tiempo, hasta ahogarme en un grito de alcohol. Intenté disfrazar el momento, ahora no. Debería llorar, pero hay algo aquí que no entiende la gente. De verdad, para mí ya nada es igual si no estás aquí. Ahora no, para mí, ahora no, para mí, ahora no. Sabes bien que en mi cabeza tengo las piezas sin ordenar. Nunca olvidaré que es importante tener delante la puerta de atrás. Mis orejas aún extrañan el ruido de tus batallas. Bueno, vale. Nada, pues lo dicho, ya hemos escuchado esos tres temas del disco Parabellum. Al margen de... Se oyen como pitidos. Se oyen como... Ah, vale, ya sé lo que pasa, perdón. Vale, ya está. Pues eso, que... Al margen de los dos adelantos que se pueden considerar singles y tal, o como lo que queráis, pues luego temas como este ya nada es igual, yo creo que van a causar sensación. Y nada, para Parabellum sí que sabemos alguna cosita en cuanto a conciertos venideros, y es que van a estar tocando en fiestas de Recalde, que yo creo que esto es hacia primer fin de semana o segundo de julio. Y que luego estarán también en fiestas de Portugalete ya a mediados de agosto. Y bueno, supongo que más historias y más cositas que irán desvelando próximamente. Y nada, sin más, dejamos ahí el asunto Parabellum y entramos con nuestro grupo invitado de hoy, los Tiparrackers. Esto ya es tradicional, la tradicional presentación del nuevo disco de los Tipa, que en este caso creo que es el sexto. Sí, ¿no? El sexto, ¿no? Chavalería. A ver, subo micros. Sexto ya. Contamos con tres componentes de la banda. Nos falta el bajista Jero, que no sé qué tendría que hacer. Le hemos dado vacaciones. Está indispuesto. Le hemos dejado a la sombra. Problemas laborales. Sí. Le hemos dejado a la sombra porque, madre mía. ¿Cómo? Ha dicho que si queremos comunicarnos con él a través de Ouija, que podemos hacerlo. Hostia, pues no estaría mal. Lo que pasa es que igual no está disponible. Si le que pegara un telefonazo o algo para saludar o algo. No. Sí, se le puede llamar. Sí, puede. Sí. A ver si quiere decir algo. Acercaros sobre todo a los micros, porque si no. Sí. Sobre todo el cantante. Va. Sí. Vale, pues nada, está Yorander. Hola. Vocalista frontman. David Calvo, baterista. Muy buenas. Senén, guitarrista. Ah, pa' ahí. Y nos falta Jero, el bajista. Y estaba yo mirando. Porque luego me he dado cuenta que el último disco que de los Tipa, Elige tu camello, no sé qué pasó, que al final creo que no nos pudimos reunir en torno a los micros. La pandemia, ¿no? ¿No fue la pandemia? No. ¿Qué fue? ¿Alguna enfermedad? Debimos de ser nosotros. No, porque el disco salió en el 19, ¿no? Sí. Fuimos nosotros aquí, no sé, parece raro que nos yo creo que nuestra última reunión fue en los dominios del Padre Salvador, ahí en Santurce. Hostia, claro, joder, yo pensaba que íbamos a quedar allí, tío, porque aquello era de lo más divertido. Sí, bueno, sobre todo para ti. A él le parecía, vamos, divertidísimo, por eso me acabo echando. Javi, tío. Pero bueno, pasamos página. Javi, alguna vez te entrevistaremos a ti, ¿no? Topaste con ¿no? el clero. Fueron unos años divertidos a pesar de todo, sí, fueron unos años divertidos a pesar de todo. Bueno, con gente como vosotros, y hasta los campamentos rumanos estuvieron allí. Buah. O sea, no te digo más. Los rocones de campamento, sí, hombre. Y bueno, pues eso. Y yo creo que al final, Elige tu camello, no sé qué pasó, pero igual no conseguimos cuadrar o lo que fuera y no. No puede ser. No sé, es que no sé cuándo estuvimos aquí, la verdad. Aquí, lo que es aquí en Irola, yo creo que en 2014, que era presentando. ¿Cuál era el anterior a Elige tu camello, no? No, el anterior sería Señales de humo. Señales de humo, no. Espera, que es el 16. Un segundito que creo que lo puedo. Muy fuerte. Muy fuerte. Joder, aquello. Muy fuerte. Claro, y el que presentamos en los dominios del Padre Salvador fue Señales de humo. Señales de humo, joder. ¿Qué ha sido el Padre Salvador, por cierto? Es que acabo de llegar y no me has puesto a la actualidad. Pues si te digo la verdad es que no lo he vuelto a ver. Sí, no ha montado un coro con niños sin ver. Pero bueno, oye, pues igual se merecería un temazo de los Tipa. Hay ideas. El Padre Salvador, desde luego, que sería un temazo. Sí, Padre Salvador. Sí. Pero bueno, como la mayoría de la humanidad y de la amplia audiencia que nos está escuchando no sabe quién es el Padre Salvador. Bueno, pero que se lo imaginen, que se hagan sus películas, ¿no? Como con las canciones de los grupos, cada uno que se haga sus pajas, ¿no? Eso es lo bonito, claro. Claro. Sí, sí, sí. Y joder, pues luego mirando un poco digo, pero si ya lleváis, ¿cuántos años lleva los Tipa ya en acción? Porque cantidad. Pues se puede considerar que 17 desde que sí, desde que debutamos con Espirales, ¿no? Servidor. No, es que ya esto ya se acerca a banda clásica. Claro. ¿No? Porque va a ser un poco como en plan los automóviles, que con 20 años ya se supone que es un. Claro, es que un clásico, pues los Tipa están ya cercan de ser. De cercanía, como tú bien dijiste, ¿no? Efectivamente. Claro. Fíjate ya tanto tiempo, ¿no? Y supongo que todavía hay gente que os sigue descubriendo, ¿no? Igual con nuevos discos y quiénes son estos y tal, no sé qué. ¿Eh? ¿Os llega algún comentario, alguien que os haya sorprendido últimamente, que os haya dicho, joder, pues yo no os conocí hasta el último disco y ¿por qué se ríe tanto? De Canarias ha habido alguien que se ha sorprendido últimamente. Sí, bueno, siempre hay alguien que se sorprende, pero yo creo que por suerte nos conoce la gente. No, pero joder, que lo quiero decir, que lo guapo es que vayas pillando también, sí, gente nueva, ¿no? Pero poca gente nueva pillamos nosotros, ¿eh? Sí. Cuatro, lo que pasa es que se hacen seguidores. Acérrimos, que se suele decir. Sí, sí, sí. Ten en cuenta que nuestra afición está compuesta por gente veterana, de 40 para arriba. Y gente que tiene que tener un nivel de locura tal que todo el mundo no alcanza ese nivel de locura. Entonces, claro, pues son pocos. No, yo creo que es gente con gran criterio, con un gusto exquisito y que ahora. Joder, pero ¿estáis oyendo que se oyen los pajarillos? Qué bonito, claro, es maravilloso. Esto es bucólico. Sí, tío. Antes no cantaban, ¿eh? Cuando hemos entrado en antena se han puesto a cantar, tío. Hombre, que la audiencia sepa que estamos con la ventana abierta, claro, ¿vale? Bueno. Que corra un poquito el aire. No, sí, es que si no. Sí. Porque, bueno, ya hemos pasado lo peor, parece que de la ola, sí, de la New Wave. Sí, sí, y, sí. Y eso, que se oyen los pajaritos aquí de la zona de Irala, donde está ubicada la mítica Irola Irratia, con 35 años ya de historia. Mira que es difícil llegar aquí, macho, me cago en 10. Sí, pero bueno. Ya, pues ya se llega, ya sí, se llega. Eso también es lo bonito. Sí, claro. Claro. Joder, y antes de internet y de los Google Maps y de todo esto, ¿cómo llegaría a la peña hasta aquí, tío? Pues como yo he llegado, tío. Preguntando a un paisano por la calle, tío. Yo he llegado, he bajado en autobús, sí, claro, en Zabalburu, y he ido tirando hasta que me acordaba, es aquí, tío. O quedando con los propios con el locutor, quedando con el locutor. Espera, ya voy para allá, ya salgo a buscarte, no te preocupes. Vale, bueno, vamos a enchufar un tema que hemos empezado aquí la tertulia, porque esto no es una entrevista ni nada, ya sabéis, esto es una tertulia. Noche Tranquila, que ¿por qué lo habéis titulado así el disco? Bueno, pues por uno de los temas, ¿no? En el que se titula Noche Tranquila. Más por coger un título así, ¿no? No había otra. No, había no. Otras opciones o. Y porque somos de Noches Tranquilas también. Sí. Tabacal, había otra opción, era Tabacal, pero. Digamos Noche Tranquila, como es un tema así bastante contundente. Joder, pues Tabacal, pues, con K también hubiese. Tabacal pegado, está guapo, igual, sí, para el siguiente single lo tenemos ahí, Tabacal, tío. Hubiese pegado ahí. Guay. Oye, pues si queréis. Escuchamos esa misma, porque esa no es de la que habéis colgado como avance, ¿o no? Sí, Noche Tranquila. Ah, sí. ¿Y qué pasa? Que estoy en vuestra página de Bandcamp. ¿Y todavía no está? Y no me sale. Ah, claro, que los avances los colgasteis en YouTube. Sí, colgó en YouTube. Ah, sí. Vale. Bueno, pues entonces, ¿cualquier otra? Claro, lo que te dé la gana. Elegid vosotros. El otro día yo os he comentado que pusimos por aquí la de Controlo. También es una de las que más que me han gustado y tal. Bueno, el disco al final, en la línea de los últimos, ¿no? Como más o sea, no muy largo, ¿no? No, 8 temas, ¿no? Son 8 temas y bueno, hay alguna un poco más larga, pero pues lo de siempre en el mundo tipa, pues canciones de 2 minutos, 2 minutos y pico. Y venga, y pa'lante. ¿Había opción de haber metido algún tema más? Sí, tenemos unos cuantos, ya, más. Bueno, que hemos pensado guardar unos cuantos para después de verano igual grabar un single, ¿no? Con 4 temillas, así. Y para que no se acumulara mucho la grabación, muchos temas y que fuese demasiado trabajoso, ¿no? Pero bueno. Hay material. Al final hemos trabajado bastante. En el tiempo este de pandemia y así hemos metido bastantes horas y... Tiempo de pandemia, claro, joder. Porque tú Senen, ¿cuándo entraste? Que yo ahora mismo estoy como un poco perdido. Ya, pues Senen lleva, yo creo que 4 años. Yo entré para... Bueno, es verdad. Elige tu camello. Claro, tú ya estabas, eso es, que tú ya estabas en el anterior. Justo entré disco. Ahí, fui directo a estudio, digamos. Casi, no sé si hicimos un ensayo todos o dos y... Sí, entró en la banda y la llevamos a grabar, sí. Casi directamente. Gran fichaje, sí, Senen, sí, por sí, cierto, sí, sí. Gran fichaje. Sí, ahí reventamos el mercado. Sí, sí. Hombre, a ver, Iker, sí, sí, la salida de Iker también, después, porque también Iker, ¿cuántos años estuvo? Porque Iker estuvo también... pues igual 11 años, ¿eh? Hostia, es que son años, ¿eh? ¿Cuántos años llevamos? Espera, ya te ha dicho que 17. ¿17? Madre, que vais a ser banda clásica. No, Haggis, tú. A ver, ¿cuánto estuvo ahí? Bueno, Calvo, tampoco es... No, que lo diga, que lo piense. Sí, espera, que rebobine, ¿sí? ¿Qué es exactamente lo que estás dándole a...? ¿Qué estás pensando? No, perdona, Iker estuvo sobre 7 años. Claro, es que 11 como que ya me parecían demasiado, ¿no? Estuvo 7 años, me parece. Y bueno... Desde el 2011 al 18. Eso, que por circunstancias, pues él ya abandonó el barco. Y se quedó solo Senen de guitarra luego. Y Tipa Rackers quema muchas guitarras, sí. Bueno, han pasado 3 guitarras por la historia Tipa, tampoco... Sí, son tantos. Pues bueno, que ahora estáis... Estamos de puta madre. Bueno, pues vamos a escuchar... no sé... Primero que pilles. Don Nadie, por ejemplo. Venga, eso. Vale. Que es la sexta. Como la cadena. Pues venga, sonando. A ver, debería sonar ahora. Pim pam. Tienes el toque tranquilo y sofisticado. Del grupo de insoportables, el mejor. Todo un don nadie. Bueno, ahí siguen apareciendo los esos personajes bien retratados en estas. Claro. ¿Eh? Un don nadie, ¿no? ¿En qué te has inspirado en este caso? Bueno, ¿no? Pues, si hay algún personaje en concreto. Pues al final, sí, bueno, en todos estos famosetes. Pero ¿no? Tú tienes cierta fijación también con eso, ¿no? Bueno, sí, claro, en la fachada y todo eso, ¿no? Pues ese es el típico don nadie, ¿no? Que va de fanfarrón y al final, pues, es un mierdilla más, tío, ¿no? Sí. Pues eso, tío, es más. Bueno, pues hay uno de los temas que van en el disco que habéis repetido, ¿no? De lo que es el estudio. No. No habéis grabado nunca. Cambiado completamente. No habéis grabado nunca en Chromatic City, no. Y ha sido una experiencia bastante grata. Pues muy entonces bien estoy yo también liado con eso. No, el anterior fue en Gawa. Los dos anteriores fueron en Gawa y este ha sido en Chromatic City. Es gente que, bueno, Seren y yo les conocemos de toda la vida. Y la verdad es que fue todo súper rápido. Sí, ha sido muy fácil. Dos tardes, noches lo grabamos y luego, pues entre que han mezclado y todo eso, pues. Pero muy bien, muy a gusto. Muy a gusto, sí. ¿Os pidió alguna. Eso, premaquetas o algo de esto que hacen los profesionales? Nosotros llevábamos una premaqueta. Sí. Algo que habéis grabado en el local, así un poquito. Sí, sí. Lo teníamos, digamos, maquetado, teníamos los temas hechos en el local y así, y le pasamos. Y antes de ir a grabar, pues lo escuchó todo y bueno. Los llevábamos bastante machacados y fue bastante. Dos tardes, ¿no? Dos tardes grabamos. Tardes, me tuve que adaptar al tema claqueta. Costó al principio, pero luego fue bastante rodado. ¿Era la primera vez que...? No la primera, pero sí, bueno, tan estrictamente enclaquetado. te deja el cerebro un poco... Estrictamente enclaquetado. Pero bueno, fue bien. Sí, hicimos, yo creo que en lo que fue la tarde del viernes, hicimos lo que es baterías. Y luego ya el sábado fuimos con todo y... Sí, y ya se grabó bajo, guitarra y voces. Y quedó finiquitado. O sea, que lo llevabais los deberes hechos y sí, toda la bastante, movida y todo. Sí. Ha habido tiempo. Luego, a la hora de elegir las canciones, ¿también no teníais claro las que queríais meter y eso? O... Bueno, iban a ser seis, luego siete y al final han sido ocho. Y se han quedado otras tres que tenemos ya, como quien dice, matizadas. Pues para lo siguiente, que... O sea, que en este caso no va a seguir la tradición de espacio de dos o tres años entre disco y disco. Algo en menos periodo de. Habrá menos espera. Esperemos. Es posible. La idea es después de verano, ¿no? Igual antes de que acabe este año, yo creo que podemos meternos a grabar otra vez. Hacer algo, No sé, la intención es sacar este. Que en unos meses salga en vinilo, ¿sabes? Pero bueno, eso todo va muy despacio y tenemos hablado algo. Con Aricha de Casete en Quispenac. Sí. Casete y bueno, queda por. Sí. Pues fíjate que os habéis lanzado el asunto el vinilo. Pero cuando está la cosa más complicada, claro, ¿no? Claro, es que ahora los plazos ya no son dos meses, ahora es casi medio año. Tú, John Ander. Igual es una señal, ¿no? Igual no deberíamos, ¿no? Javier, ¿a ti qué te parece? Que ahí deberías también. Hacer una letra de toda esta burbuja de vinilo. La burbuja de los rockeros. La burbuja, ¿no? Vinílica. La burbuja de los rockeros. Cadería Jorge Ilegal. Esta burbuja. Del vinilo. De puta. ¿Ah? La burbuja de los rockeros. Peinarse de hijos de puta. Bueno. Ya se irá viendo. Y si no saliera, pues ya saldrá el siguiente, yo qué sé. Sí. Pues es que es verdad que además yo creo que vosotros sois una banda de esas de decir. Que no hayan, que tengan seis discos y no hayan sacado todavía un plástico. Bueno, ¿no? Por lo menos en el tributo a los Dandes salimos ahí. Ahí está. Es vuestra primera aparición en plástico, sí. Sí. Sí, claro. Joder, eso también ha tenido que ser un honor, ¿no? Participar en una movida de esas. Para mí personalmente un honor. Sí. Hombre, sabiendo tú. La banda, pues también. Bueno, estuvo muy bien, sí. ¿Cómo fue el rollo de. Porque para elegir el tema y eso. Pues como lo hacíamos en directo anteriormente ese tema, pues así no tuvimos que preparar nada. Eso, que no hubo tampoco mucha discusión. Venga, voy este que ya era, ¿no? Esa la estuvimos haciendo un tiempo y pues eso. Tampoco es muy conocida, tampoco es de las mejores canciones de los Dandes, pero bueno, quedó bien. Hostia, pero está guapa, ¿eh? Tiene un rollito. El disco en general le ha quedado guapo, ¿eh? Joder, ese disco está muy bien, muy bien. Sí, sí. Y se nota que hay mucha afición por aquí a los Damned, lógicamente. Claro. Sí, sí, sí. Vale, escuchamos otra, ¿no? Vamos a escuchar otra. Vale. Que para eso hemos venido. Dale. Aparte de para charlar. Luego está, luego hablamos de del diseño de la portada de la contra, porque está muy guapo también. Ahí, y precisamente, ¿no? Bueno. Esto en grande. Sí, en carpeta grande, esa es la idea. Sería, estaría muy, muy chulo, claro que sí. Relato tenebroso. Venga. Ah, bueno, esa también es, esa también la había ahí. Sí. Vale, pues entonces otra. Vamos con Buen Rollo. Venga. Esa no está en las avances, ¿no? No. Buen Rollo. ¿Quieres comentar algo de la canción, de la letra o de algo? El Buen Rollo, es que si no me acuerdo bien, ¿no? Acércate. El Buen Rollo le sienta fatal. Bueno, pues sí, es un tío, pues que el Buen Rollo todo, pues si es que es de la misma onda que el anterior, tío. Si es que el todo el rollo falsete y fachadas y todo eso, pues que no mola, tío. Pues que el Buen Rollo, tío, plastificado, pues que no mola, tío. Y ya está, tío. Vale, pues venga, vamos a, cada uno que saque sus conclusiones. Se lo dice en la letra, si tampoco hace falta explicar mucho, está bien claro. Sí, pero bueno, yo siempre digo, bueno. porque igual no creo que vayas a dar nombres, ¿no? Pero bueno, siempre hay algo autobiográfico en los temas, o sea. Venga, pues vamos con De Buen Rollo, vamos. Yepa, tarde tranquila. Uno de los Tiparrackers, estamos con ellos aquí hablando y nada, queríamos hacerles un par de preguntas personales, como por ejemplo, ¿qué tal vuestras relaciones personales? Bueno, yo conmigo mismo, yo bastante mal, pero bueno, ¿cuánto? ¿No has conseguido hacerte amigo de ti mismo? El tiempo que llevo conmigo, ¿no? Son relaciones personales. Bueno, estábamos escuchando El Buen Rollo. Buen Rollo. Nada, bueno, no os habéis animado ninguna de vosotras a... Muy bien, Javi, muy bien. A ir a la Esquena Rock Festival, ARF. Pues no, yo hace tiempo que dimití ya de eso. Sí, porque yo Calvo creo que he estado contigo en alguna vez, he estado contigo allí, sí, me suena. Seguramente. Sí. Sí. Yo sí tenía entradas, pero al final voy a ir mañana al baile de la casilla, tío, que creo que tengo toca una buena banda, tío. Hay Chicharrillo en Santurchi. También, también. Igual tocamos los dos sitios, ya veremos, tío. Sí. Hombre, a mí, si te os digo la verdad, me seducía mucho, por ejemplo, el cartel de ayer, con bandas como Ilegales, Delirium Tremens, Social Distortion y tal. Pero claro, ya, tío. Da pereza, tío. No, ya es que. Y lo que están contando de. Bueno, pero esto no es nuevo. Esto ya antes de la pandemia ya estaba lo del tema de los vasos que valen 4 pavos o 3. Que las cachis valen 10 euros. Que hay que pagar con el dinero ese. Que no, bueno, todo esto. Creo que este año, para compensar, han puesto autos de choque. No jodas. Sí, sí, hay autos de choque, tío. Muy bien, nivel. No sé, yo es que ya cago para todo lo que haga las Tour. En general, para. Nos la estamos jugando, nos la estamos jugando, atención. En general. Vais a perder vuestra. Parece que no tenemos nada que perder. No, es que no la suda bastante todo. Y no sé, esos macroeventos ya cada vez me dan más pereza. Y las multitudes y eso, pues como que no. Siempre fueron un estorbo y bueno, lo seguirán siendo, ¿no? Pero. Por eso estáis vosotros ahí. Claro. Seguramente, si no llevaréis vuestra filosofía, que la tenéis, ¿no? La filosofía. No llevaréis 17 años. Pues sí. Haciendo vuestras cositas, ¿no? El truco es no tener pretensiones. Exactamente, exactamente. Al final lo haces porque lo necesitas en parte. O no, sí, sea, a ver, para nosotros esto. Para nosotros esto es una terapia. Claro. De grupo. De grupo. Echamos risas, ¿eh? Terapia de grupo. El ensayo semanal es una terapia para la vida, vamos. Echamos risas. Mm. Y luego, pues todo lo que va llegando, pues de puta madre, ¿sabes? ¿Cómo os habéis manejado en estos dos años guarros que nos ha tocado? Pues lo malo era cuando había confinamientos municipales de estos, que no podía venir Yonander y Jero porque no viven en Baracaldo. No, ¿nunca habéis arriesgado ni habéis saltado la...? No, hemos hecho todo legal. No, vale, aquí ya se puede decir que ha prescrito. Bueno, Senén y yo hubo una temporada, sí, que vivíamos allí. Hemos vivido en el local por dos años, la verdad. Eso nos ha salvado, hombre, la vida. Es que lógicamente sin otra cosa que hacer, claro. Qué mejor que irse al local a meter un poquito de ruido y a sacar cosillas, ¿no? Me imagino. Pues que... sí, Senén y yo tenemos la suerte que vivimos muy cerca del local. Sí, el primer día que dejaron como 2 horas para hacer deporte, sí, ¿no? Dijimos, vamos a hacer deporte y nos fuimos hasta el local. Sí, el primer día que dejaron, ahí fuimos. Vamos a hacer deporte, tío. Vamos a andar. Ah, pues yo me acuerdo mucho de cuando acabó el confinamiento ese chungo de que duró no sé cuánto y soltaron a la peña. Yo salí ya con mis dos calimochos de casa, ¡buah! Y digo, a ver, y buah, me puse, lo disfruté. Sí, hubo una noche que acabaste allí. ¿Sí? Toda la gente y tal. No, pero yo me refiero a ese día, el día es en concreto el día que dijeron, hoy podéis salir a pasear. Y salió todo Dios. Yeah. Y paseaban. Y yo con mi medio pedo. ¿A dónde? Javi, ¿dónde fuiste, tío? Mira, la verdad. ¿A dónde fuiste? ¿Tu primer paseo a dónde te llevó, tío? Bueno, pues por ahí, por donde iba toda la borregada. A la canilla, tío, al paseo. A la canilla, no, pero digamos que de Porto a Santurchi, pues más, sí, o menos por ahí. Claro, yo me acuerdo que hablé con David y tal, y digo, bueno, se puede salir 2 horas. Voy a dar tres, me parece. Sí. Voy a dar un paseo y tal, al lado de casa, por un caminillo que hay. Aguanté 5 minutos, ¿sabes? O sea, sí, dije, sí, me voy para el local. O sea, esto está lleno de gente, no se puede estar en la calle. Me fui al local directamente. Con lo bien que se estaba paseando la barra pan una hora por la, dando la vuelta a la manzana todo el rato. Cuando no había ni Dios, ¿no? Bueno, nos vamos por las ramas. Pero luego estos temas, los que habéis metido en el disco y los que tenéis ya un poquito en la recámara, ¿cuándo han empezado? O sea, son... viejos, muy viejos, son más o menos recientes, sí, ¿no? Bueno, habla tiempo de todo, ¿no? Igual. Teníamos de antes de que empezara todo este rollo, teníamos ya cosas hechas. También es verdad que hemos trabajado mucho en plan online, a distancia. Acércate, digamos, ¿no? Senen, acércate al, vale, al... Hemos trabajado bastante a distancia, digamos, pues con temas que teníamos preparados, pues Jero se ha encargado un poco de hacer baterías y tal, y mandarme baterías y bajos, mandarme a mí, yo grabar guitarras. pasarle a Jonander, Jonander a hacer voces, y hemos trabajado un poco que nunca habíamos hecho. O sea que también así. Habéis hecho así a distancia las cosas, sí, ¿no? Sí, bueno, y hacemos mucho seguimos, así también, ¿eh? Sí. Seguimos haciendo así, para llevarlo un poco al local ya medio preparado y bueno. Es buena manera de trabajar al final, porque quedar un día a la semana, pues tampoco puede. Claro, al final ganas, es ganar tiempo, ¿no? Sí, no ensayamos mucho, la verdad, entonces hacemos así, sí. Las nuevas tecnologías, ¿qué ventajas, no? Hombre, pues tenemos la suerte de que tanto Senen como Jero dominan ahí el. Bueno, dominan, pues están ahí en el mundo Cubase y todas esas cosas. El mundo Cubase, tío. Y pues hacen sus prehistorias. ¡Qué mundo Cubase! Y pues te facilita, ¿no? Hombre, pues sí, pues, a ver, al final está guay porque por eso, porque ya llevas una idea bastante avanzada, sí. Y luego, hombre, que la magia de la banda ensayando en el local y puliendo las cosas es lo que importa, ¿no? Lo que pasa, tío, es que perdemos mucho el tiempo porque estamos todo el día haciendo gilipolleces en el ensayo, entonces igual estamos una hora charlando y tres cuartos de hora tocando. Pero bueno, pero como ha dicho David, es una terapia, claro, ¿sabes? Tío. O sea, al final vamos a pasarlo bien. Hay que echar una risa. Sí, hombre, me imagino. Sin más, no vamos a cara de perro. Bueno, creo que no sois, ni sois los primeros ni los últimos que hacen eso. Ya, supongo. Porque bueno. Me lo ha comentado mucha gente de otras bandas. Sí, pero yo lo que veo un poco en la escena es gente un poco seria, ¿no? Un poco aburrida ya, ¿no? O sea, de repente con demasiada cara de rockero, ¿no? Un poco así. Hay que tomárselo todo con alegría. Claro, sí. Bueno, joder, pues nada, ¿y ha habido alguna canción así que se os haya atravesado o que la hayáis tenido que dar más vueltas de las que aparecen en el disco? Yo de este no, del que viene igual sí. Pero... Pirata Somalí igual, ¿no? Bueno, ese igual puede ser un poco, no sé. Che, bueno, pero no, saldrán. Igual Relato Tenebroso, que es la más rara, digamos. Sí, Relato igual es un poco diferente. Igual podría ser un poco diferente. Pues a esa igual sí le hemos dado más vueltas. ¿Habéis querido ahí hacer algo? No fue. Bueno, casi. Vamos, salió así. Sí, no sé. Sí. Salen así. Sí. Relato Tenebroso. ¿La escuchamos? Vale. Venga, vamos a escucharla. Y así. Que es la. Es la 5, ¿no? Pim, pam, pum, pam. Hostia, empieza muy. ¿No? Como muy. Por eso. A ver, vamos a darle de nuevo para atrás. Espera, que me equivoco de hostia. No le preocupa, diste consuelo al de la oración. Y vuelta la burra al trigo, don Nadie. Bueno, seguimos aquí desde Irola Irratia en Asesino el Rock and Roll, 18 de junio, superando la ola de calor. Estamos bien hidratados, as. Bien. Oye, y luego respecto al tema de conciertos y tal, ¿cuándo fue la primera aparición de los Tipa? La primera aparición de los Tipa en directo fue en el mítico Dark. No, pero no estoy hablando de no estoy hablando de 1900. Post pandemia. Estuvimos pues en el evento que organizó Kepa. Sí, mira, le podemos mandar un saludo a Kepa. Saludos a Kepa, cabeza de cartel. Kepa Chiverri. Y nos metió ahí en horario sesión Bermú, ahí en el frontón de Urduliz. Me lo perdí, ¿no? Sí. Y en ese periodo hicimos hicimos tres bolos en más o menos un mes, que fue ese de Urduliz. Qué sensaciones, ¿no? Sí, fue agotador, tío. Tres conciertos seguidos, no podíamos más. Ya, pero el día del frontón de Urduliz hicimos una prueba de sonido intensa. Joder, dos horas, tío. Hostia. Hubo hay problemas y tal. No, ajenos a nosotros. Oh, hostia, es verdad, algo se comentó, creo recordar. Y fue una prueba de sonido eterna. Sí, estuvimos como tres horas. No sé. Para luego tocar tres cuartos de hora, que es lo que tocamos. Pero muy bien. Y eso bien, y estuvo guapo. Y luego, pues, otra vez la sensación de tocar ante la gente. Porque nosotros, cuando. En todo el periodo que pues la hubo peña que, oye, que es respetable y eso, que tocaban ante gente pues, sentada y enmascarada. Nosotros nos ofrecieron algo, pero pasamos totalmente de ello. Yo particularmente pasé como tanto como grupo como espectador, vamos, no. Era arriesgado tocar ante gente sentada. Podía haber daños local. Colaterales, sí, o sea, sí. No. Todo y luego mejor. Surgió esto, lo de Kepa, hicimos el de Kepa, luego otro en Sastraca, con Uger. Y otro en Sope, que también en el sitio con el Merche, que también lo montó Kepa. Y luego hubo otra vez un medio confinamiento o algo de eso, ¿no? Mm. O sea, se volvió otra vez a. Sí, es que han pasado tantas cosas que ya, o sea, perdemos el hilo. Y luego ya volvimos, cuando empezó este año, fuimos a Madrid. Ah, qué buena. Primera vez, qué con buena. Escombros. Sí. Había ganas, me imagino, porque claro, eso era algo que se quedó pendiente. Sí, quedó pendiente porque eso iba a haber sido cuando empezó la movida. Sí. Y fuimos, pues. Sí, fuimos los años, cuatro y el COVID en la furgoneta. Sí, o sea. Me tocó el Omicron ahí. El Omicron para allí. Pues no se pudo disfrutar. No, todo, tío, fue un concierto demencial, tío, un fin de semana demencial, pero bueno. Pues. ¿Qué pasó, pues? Contarme anécdotas. No, el concierto bueno, en sí estuvo bien, con escombros de puta madre, una sí, gente que sí, te cagas. Dabuti. Y, pero claro, yo pues estaba impedido, o sea, condicionó todo el asunto. Vamos, toda la estancia y todo. Nos montamos en la furgoneta y David dijo, bueno, yo creo que yo fui con fiebre allí y hostia, tío, qué putada, ¿no? Y dio positivo. Sí, ahí. Luego di positivo pues de Gaupasa después. Gaupasa en una casa, vamos. Gaupasa en una casa, tío. Porque hay otro tema. No se pudo hacer. Siempre positivo. Y ahí ya se cortó todo, ya ni fui a mirar discos, ni fui a ningún lado, ni. Ay, qué pena. Bueno, pues mira, ¿sabes lo bueno? Bueno, lo bueno. Que ahora la espinita clavada está ahí y hay que volver. Sí. Hay que volver. En pleno rendimiento, 100%. Ahora, cuando vengan los escombros, que vienen a tocamos sí, con no. ellos en Baracaldo, en el Mendigo, sí, ¿eh? ¿Qué día? Sí, el 16 de septiembre. 16 de septiembre hablaremos con ellos para volver a Madrid para tocar en un sitio un poco más céntrico, porque para tocamos en el barrio El Pilar y estaba a tomar por culo del mundo. Sí, aún así, bueno, el sitio estaba muy bien, el trato y todo. Queda un poco lejos y eso de bueno, pero oye, pero el extra radio siempre mola, ¿no? Sí, a nosotros nos encanta, pero bueno, eso es una frase hecha, ¿no, Javi? El extra radio siempre mola. Himnos de extra radio, como decían los Motociclón. Encima, que joder, que yo a los escombros les veo muy en esa onda también, ¿no? De barrio, de. Sí, de pues sí, al final. Sí, la verdad, muy bien con ellos también, ¿eh? Con escombros. Con escombros de puta sí, madre. Sí. Gente más. Igual hasta tuviste la suerte, o igual solo la tuve yo, de presenciar un recital del Fugas de su guitarrista cantante, sí, que nos dio un recital de flamenquito. Eso queda pendiente. Ahí en Torre, en ¿dónde les está? Ahí en Cantabria. ¿Dónde fue? Sí, ¿no? En Torrelavega. No sé dónde estuve. Solares con nosotros estuviste. Bueno, eso ya. Bueno, bueno, pues para la próxima. Sí, sí, sí. Y eso, joder, que muy bien. Pues nada, lo dicho. Eso será ya en septiembre, pero todavía hay cosas todavía igual que tenéis aquí a la vista, algún concierto ahora. Hay uno para fiestas de Bilbao, pero que, bueno, no podemos tampoco decir nada. Ya lo hemos dicho. Sí, sí, estaremos en Ascenagusia. Por fin. Sí. ¿No? Después de estos dos años. En Baraca, ¿no? Que no va a haber nada en Baraca. En Baraca, en el Mendigo, el 16 de septiembre. Con Vale, sí, sí. ¿En fiestas o así no? No, parece que no. Vale, y no, lo que pueda surgir, ¿no? Sí, siempre estamos abiertos a lo que pueda surgir. Yo creo que hay que repetir el festi ese de la terraza, ¿no? Sí. A ver, sí, lo más mítico, todo puede ser, que nos digan para hacer algo en fiestas de Baraca, no lo sé. Ah, bueno, cuando tocasteis en el Sugoi, sí, fuera, ¿no? Claro, sí. Cara al sol. Pues estuvo muy bien. Claro que sí. Estuvo bien. Eso, joder, sí, esos sitios molan, joder. Sí, sí, sí. Molaría, tío, hacer algo así en la calle, que se recupere un poco, a ver si se recupera un poquito la calle también, y bolos así en estas fiestas, ¿no? De que vienen ya en breves, porque en cosa de un mes. En un mes. Estamos ya en menos. ¿Cuándo son las fiestas de Baracal? Son del 9 al 17 de julio. Es casi ya, en 3 semanas. Sí. O por ahí. Así que nada, bien, bien. Bueno, venga, vamos a escuchar. No me pilla. Noche tranquila, la que... Dale. La que da título y la que abre. Sí, ¿eh? ¿Por qué esta y no otra? No sé. Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué? ¿Por el título dices? Que por qué esta canción, la primera o la que da título, tal... No hay ningún criterio definido, ¿no? No. ¿No habéis valorado, venga, esta la vamos a meter la primera, esta la, bueno, la cuarta, esta la igual cáncer? Jero piensa un poco más. Y, sí, no me sé. Suena que alguna vez que os he preguntado lo mismo. Sí, igual Jero organiza como que... más estas cosas, ¿no? Pero... Sí, hay, según las notas y eso, tal, eso lo controla Jero, tío. Yo de notas... Tampoco, tío. Notas bajas. Joder, que ahora. Al médico te dice, para notas este, tío. Que ahora digo que con el. Para notas este, el Jero. Con seis discos. Con un montón de canciones ya a las espaldas. Que no sé, Calvo, que igual tú eres más para esto. ¿Cuántos temas propios tenéis compuestos los tipas? ¿Los has contado? No los he contado. Es que somos sin grabar un porrón. A ver, el problema que tenemos muchas veces es a la hora de hacer la lista del repertorio de directo, pues claro, si metes nuevas hay que quitar, porque no, hombre, estás somos presentando gente disco mayor, que no, aparte que no podemos, a ver, con 20 temas en directo ya vale, 20, 21 es lo máximo creo que hemos hecho. Entonces si vas metiendo nuevas hay que quitar. Y ahí está el dilema muchas veces. Claro. ¿Intentáis que haya representación de todos los discos o algo así? ¿O va por rachas? ¿O variáis mucho el repertorio? Igual, porque ya sabéis que hay bandas que dicen, bueno, nosotros ahora tenemos este repertorio de 18 temas y no lo cambiamos para nada. No, nos gusta variar. Ah, vale, sí, porque sí me suena que sí os gusta variar, sí, ¿no? Sí. Antes variábamos más, ¿eh? Antes no repetíamos, me acuerdo que no repetíamos repertorio. Hubo una temporada y no repetíamos repertorio. Ahora últimamente hemos repetido repertorio, sí que es verdad. ¿Y alguna canción que siempre haya sonado en todos los conciertos de la banda? Eso ya sería, pues, mucho decir, ¿no? Mira, del primer disco la verdad es que se mantienen Buscando Acción, La Puerta y Demoledor, aunque luego está metida también en el Que Tu Camello. Esas son más o menos que casi que, se puede decir que intocables. Que las habéis tocado intocables para algunos. Para mí, yo ya las quitaba. Yo tocaba de las nuevas, pero bueno, hay veces que caen, sale el disquito este y ya vamos a tocar en directo y ya no tocamos algunas. Sí, a ver, nosotros para cuando ha salido un disco, O sea, nosotros no hacemos presentaciones al uso. Nosotros, para cuando ha salido el disco a la calle, ya hemos tocado en directo todas. Sí, es verdad que ya ha salido el disco ahora recientemente, pero ya veníais tocando. Sí, sí. Algunas de ellas ya las veníais tocando. Sí, sí, sí. Te lo digo, decía lo de eso porque siempre parece que hay algún tema fetiche ahí que hay que tocarlo. Sí, sí, sí. Y de hecho, hay un, siempre me acuerdo del Nuevo Catecismo, que en todos y cada uno de sus conciertos, y mira que habrán dado cientos, siempre, siempre, siempre han tocado a la de Aquí Llega Dios. Ya, claro, claro. Hombre, pues es que hay canciones que no se pueden quitar, tío. Yo opino así. Igual Yonander no, pero hay canciones que tienen que estar ahí. Hombre, da pena. Y luego hay otras con las que puedes variar. Da pena quitar canciones relativamente nuevas y seguir tocando temas que hemos tocado 30.000 veces, ¿no? Pues luego puedes ir metiendo también, ¿no? Alguna que la tenéis ahí perdida en el este y dice. Lo que no solemos hacer es recuperar canciones. Cuando una canción ya se cae, o sea, la quitamos. Rara vez vuelve, ¿sabes? Ah, hay canciones malditas por ahí, ¿no? No, canciones que igual las has metido en el repertorio una temporada y dices, va, esta la quitamos y ya no vuelve. Del disco, fíjate que estaba mirando por aquí, del disco que fue el segundo, ¿no? Luego Estamos. De ese es el del único que no tocamos ninguno. Por eso, te digo que me suena como que lo habéis dejado ahí un poquito, pero sin embargo Salvaje, ¿no? Ya, es una canción que podría ser un clásico. Sí, pero... Es que Javi, tío, tú lo has dicho, tío, es que joder. Es así, ¿no? Que algún día la recuperaremos para el directo. Sí. No se ven capaces los chavales, no sé. Sí. ¿Qué pasa, joder? Nah, solía haber ahí interferencias. No sé qué pasa, joder. Interferencias sónicas. Pero bueno, a ver, oye, que al final tenéis un montón de temazos, o sea que, oye, que yo creo que todo el mundo puede quedar contento. Lo único, pues eso, que os dirán, ¿por qué no has tocado esta? ¿Por qué no has tocado la otra? Cada uno tendrá sus favoritas. No, está, molan esos debates, sí. Sí, pero hombre. Bueno, tampoco se manifiesta mucho la gente, ¿no? ¿En serio? No, yo creo que no. Y del último, que no, igual todavía no está muy rodado porque lleva poquito tiempo. Os están diciendo ya. Pues están llegando comentarios, pues esta, la otra o tal o cual. No, de momento. O me gusta mogollón esta, o ya os he dicho antes que me gusta mogollón la de Controlo. Controlo, sí, esa, bueno, a mí también personalmente es de las que más me molan. O sea, que hay que esperar todavía un poco, ¿no? Porque cómo está el disco de momento, está más o menos movido por Baraca y tampoco mucho más, ¿no? No, a día de hoy está solo en Baracaldo y bueno, o en venta por correo, porque íbamos a haber llevado a Bilbao esta semana, pero con este calor no se puede hacer nada, tío. Justo nos coincidió que estuvimos tocando en la fábrica de cervezas esta Lauga. Ah, por cierto, sí, el fin de pasado, ¿no? Hace dos sábados. Justo recibimos los CDs, o sea, y ahí llevamos los CDs recién sacados. Vale, sí. Tuvo buena aceptación. Muy bien, muy bien. Hicimos amigos ese día. Estuvo guay, ese día estuvo. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Bueno, a veces hacemos enemigos y ese día coincidió que hicimos amigos. Hicimos amigos, tío. A ver, igual sería por el tema que siempre cuando hay cerveza de por medio se hacen. Bueno, no, así. Bueno, fuimos con el espíritu a hacer amigos, ¿no? Bueno, pero cerveza siempre hay, ¿eh? No hace falta que sea la fiesta del hogar. Bueno, pues era cerveza contundente. Tenías que haber venido, Javi, ¿por qué no viniste? Pues había fiesta, ¿no? De Idola. Eso es. Ya me acordé de ti. Estaba pensando, sí, estaba yo en otra movida. Es que es lo que está pasando. Además, precisamente ahora está pasando eso, que hay tantos eventos. Ya, hay mucho evento, ¿no? Que los que nos gusta un poquito así, para aquí, para allá, para allá, dicen, no os podéis dividir. ¿Y por dónde abro la agenda? ¿Por dónde, a cuál voy? ¿A cuál no voy? Y tal, no ya, sé ya, qué. Ya, bueno. Ah, bueno, en el caso de ese día. No, mi obligación y mi deber era estar en la fiesta. Claro, ya me imaginé, ya pensé en ti y pensé que no ibas a estar. O sea, sí, sí, ibas sí, a estar sí. Oh, ya me hubiese molado, tío. Pues nada. Para la siguiente, ¿no, Javi? A ver. Si para año... echar una risa, Diego, para hablar un poco de. A ver si yo para. Contar historias. Sí, sí, sí. Vamos con. Porque íbamos a poner Noche Tranquila y nos hemos liado aquí con la conversación. Pues estoy mirando aquí si lo tengo que poner de aquí. Se nos va la ollita. Yeah. Bueno, seguimos, ¿eh? Qué bien suena, ¿no? Qué bien suena, ¿no? El disco suena muy bien. ¿Eh? Se haya sonado, parece rubio. Que sí. Bueno, pues tú dirás. No, no, joder. Sí. Yo, es que a mí siempre me pasa que como en casa no suelo escuchar, porque me tendría que hacer con unos buenos cascos y con un buen, salvo cuando me pongo algún vinilo a buen volumen y tal. Pero cuando vengo aquí, algún vecino conflictivo que no te deja escuchar música. Sí, hay algo de hay algo de eso. Y hay gente infantil y infantil, y tal, y bueno, y que bueno. Ya. Pero bueno, que existen los cascos, también para estar en casa, sí. Incluso inalámbricos. Sí, hay todos los colores, cascos azules, pero cuando vengo aquí y me pongo los cascos aquí en la radio y escucho las movidas, es cuando digo, joder, esto es la hostia, ¿no? Sí, nosotros estamos contentos, ¿eh? Con... Sí, estamos muy satisfechos con el trabajo realizado en Chromaticity, sí. Y muy bien. Que bueno, que estamos contentos siempre también, pero... Ya, eso es verdad. Al hilo de esto de los... de no sé por qué me ha venido ahora y no sé quién me lo contó, sobre la calidad de las grabaciones y tal, que cogió el tío y les llevó al coche. Es buen sitio para nosotros. Y les llevó al coche a nosotros. Y si en el coche lo que hemos grabado en el estudio suena bien. Ya, tío, lo que pasa es que a él nos pasó a nosotros. Pero y le dije, pero tengo un Seat Panda. Claro. Y me dijo, bueno, pues a tu coche no, tío. Coño, a pero ver, digo yo que también dependerá del equipo de sonido que tengas en el coche, a ver, ¿no? A nosotros lo que nos pasó en esta grabación fue que el técnico del estudio nos llevó al coche. Al suyo, pero era para enseñarnos su equipo. Nos marchábamos ya y el coche no arrancaba. Y tuvimos que volver en grúa al local. O sea, no pudimos escuchar el CD. La última vez. La última, sí. Salimos del estudio y el coche murió allí, vamos. Son anécdotas tipa que... Oye, una cosita que antes sí que hemos mencionado, que igual habría que comentar, de lo que es la portada, lo que es el diseño de tal, que ha quedado realmente chulo, y quién es el responsable o la responsable. Y... Bueno, es Unai, un chaval que estudió con Jero le conocía, y es un tío que se dedica así al cómic y tal, y le comentó la idea y le pasó algún tema, y en base a Entre Noche Tranquila y Controlo, tal, pues hizo ese. Y muy contentos con el resultado. Sí, nosotros, o sea, contentos con todo. Uh-huh. Está, además, hasta se ve es un pequeño guiño. El tubo ahí. Se ve el tubo. Sí, porque la canción Controlo, pues hay alguna frase por ahí. El que tuvo. Sí, sí, sí, efectivamente. Y todo eso. Sí. Había que hacer mención, ¿no? Claro. Sí, era una buena. La contra también está guapa, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Ya que cuando te dan la hostia. Luego, colaboraciones o algo así, vosotros no sois mucho de esas cosas, ¿no? No. ¿Por qué? No. Algún día te llevaremos a ti a hacer coros. Hostia, te tomo la palabra, ¿eh? Porque vale, me encantaría, vale, vamos, me cago en ello. De hecho, joder. ¿Tú colaborar? Sí, sí, sí. No, cuando quieras, tú sí. Hombre. Claro. Pero, ¿y qué voz hay que poner? La que tú quieras, la que tú quieras. La tuya. La de Jorge Legal. Pues. Ay, no sé qué os iba a comentar algo más y se me ha ido. No sé. Bueno, nada, despediremos el programa con una última canción del disco. Y a la espera de que pueda salir en vinilo. Ah, ya sé lo que os iba a comentar. A ver. El tema versiones lo tenéis un poco abandonado, ¿no? Sí, la verdad sí. Es que sí. Bueno, habéis grabado eso para lo de Dandez y tal, pero bueno. Que igual antes. En directo dices. Sí, que antes soléis meter igual alguna versioncita y ahora ya lo tenéis. Bueno, una siempre. Desde hace un tiempo acabamos con Over the Top de Motor y. Ah, bueno, sí, es verdad. Y que luego también soléis tocar la de Servicio, la de Señor Juez. Hace tiempo que no, Pero bueno, una versión está bien. Sí. ¿Y qué? Directo, pero. Para eso están los grupos de verbenas, ya, ¿no? Pero es verdad que fíjate que hemos estado hablando que bastante tenéis ya con el repertorio ya grande que tenéis vosotros como para meter alguna versión. Pero... A ver, por suerte no sobran temas donde elegir, eso es lo guapo también. Pero sí, bueno, que ya haremos alguna versión nueva. Sí, igual Ramoncín o... Sí, algo de Leonard Cohen estábamos pensando, barajando, tío. Pero me acuerdo que estuve hablando yo con Calvo de Ramoncín y sus posibles conciertos en Bilbao y que los lleve de teloneros. Oye, pues la del Chuli de Ramoncín estaría guapa, ¿eh? Creo que... No sé, Rubio, yo me niego a hacer nada de ese tío. No, paso, ahora tendrá tema guapo lo que quieras. Yo creo que es muy de la onda, ¿no? La dejamos ahí en el aire. Déjalo ahí, sí. Pues nada, Peña. Bueno, Javi. Vale. Oye, pues un placer estar aquí siempre, Rubio. Con Javi. Para lo que quieras, ya, tío. Ya... Y eso, que la semana que viene llevaremos a DDT y a Briston y así. Y si no, que os escriban al Facebook o lo que sea, si no, el que quiera que... Sí, o en Demon Shop online, ahí tienen también. El que quiera comprarlo... O contactar con Ramoncín directamente. y eso. Nada, pues no se puede adelantar próxima fecha ni nada, ¿no? Próxima. Sí, adelantado, habéis dicho a fiestas de Bilbao y sin más. Sí, pero no podemos. Bueno, vamos a estar en Aztenagusia. Sí. La de septiembre es fijo, ¿no? La de septiembre con escombros en el Mendigo, esa es segura, vamos. 16 de septiembre, viernes. Y mientras tanto, a seguir. Mientras tanto, pues seguiremos quedando los miércoles para ensayar y pues matizando las nuevas que tenemos y otras que están por hacer. Y nos vamos de vacaciones. Y luego, pues cada uno tendrá que irse por ahí a airearse un poco. Para volver con más ganas. Sí, porque ahora ya con toda esta parafernalia de festivales, fiestas de verano, conciertos que se aplazan, ¿qué os está pareciendo toda esta hostia? Porque pues hombre, ahora es que hay tal saturación de festivales y de todo que hay más festivales que público. Es como todo el mundo a sacar todo ahí de repente han grabado. Pero esto ya se preveía que podía ser así, ¿no? Sí, cuando se abriera, cuando se iba a abrir la movida. Bueno, al final es la burbuja, ¿no? Musical. Es la burbuja musical. Pero había, o sea, no había muchas ganas y tal y igual las, o sea, pero no es por eso, ¿no? Al final el negocio es el negocio. A ver, no hay tanto y tira público. Tira de donde pueda, lo que pasa que no hay comprador. Y entonces... que no hay tanto público para tanto festival. Claro. Si coinciden tantas cosas en un... No podemos dividirnos. Es complicado. A ir a todo. A nosotros realmente... Pero como digo, es que es complicado porque hay tantas escenas, porque está la escena de los festivales, la escena de los gasteches o del punk más hazlo tú mismo, está la escena de las salas, está la escena de no sé qué, y es verdad que igual nos hemos creído que iba a haber público para todo y no lo hay, porque es que tampoco hay pasta para todo. Claro. Es que tampoco hay seguidores de... tanto seguidor del rock igual, ¿no? Sí, que no. Como que se está pasando un poco de moda, quizás puede ser. Bueno, que le pregunten a Fito, ¿no? Sí, pero bueno. Claro, pero es que si de 47.000, claro. 38.000 van al evento por pues al postureo, ¿no? Solo. Pero fue un concierto picnic ese, ¿no? Era como ir de excursión, ¿no? El evento al que hay que ir, ¿no? Todo como ir de picnic. Hay ¿no? que, hay Tenía hay que haber hecho zona de. Bueno, dentro de dos semanas. En dos semanas tienes otro año, Samamé. Sí, por cierto. Sí. A ver si cae alguna invitación o algo. ¿Irías? ¿Por qué no? Sí, ¿no? ¿Por qué no? Total. Solo por. Ya, por estar allí. Por ver la parafernalia. Ya, tanto y tanto, eso sí. Bueno, donde a lo dicho, lo que nos vamos y. Sí. Y donde estén los. Los garitos pequeños y los gasteches. Siempre. Ese es nuestro hábitat. Son mundos aparte, pero están en este, ¿no? A ras de suelo, tío, a ras de suelo. Como se suele decir. Así que nada, es que ricasco a los tres. Suri y Rubio. Y un saludo pajero también. Claro, Jero. Un saludo pajero. Un saludo pajero. Pajero de los más pajeros. Que me cago en Dios. Hemos rematado bien la jugada. ¿Cómo lo harías? Venga, chicos, que sigamos con este buen humor y que nos sigamos reuniendo por aquí cada... Bueno, ahora parece que cada menos. A ver si tú quieras. A ver si cada menos. No hemos escuchado la de CTV, ¿no? Venga, está bien para acabar. Venga, con esta nos vamos. Agur. Hasta el próximo programa. Yo también intentaré... Y pues no sé si será el próximo... No, último penúltimo de la temporada, porque aquí también habrá que acabar el curso, como los niños en el cole, digo yo. Venga, nos vemos. Agur.